El siguiente espacio es una producción independiente que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no deben ser escuchados por niños, niñas ni adolescentes. Su circuito 1040 AM le trae a usted la nueva radionovela La Maldición de Maigualida Chacón. Bienvenidos al barrio Simón Bolívar. Con un poco más de 1600 casas y ubicado en la carretera vieja que conduce al pueblo de Altagracia de Orituco, encontramos el humilde hogar de Maigualida Chacón. Al entrar, el olor a fogón y tabaco embriagan tus sentidos. Al fondo se ve un altar lleno de velas e imágenes. Frente a la carita de los santos y sentada sobre una silla de mimbre, se encuentra Maigualida, también conocida por la gente del barrio como la bruja. Muchacha, tú lo que estás es hedionda, cacho. Tú como que no le estás moviendo bien ese trapiche a ese hombre. Ay, Maigualida, claro que yo le hago de todo para que no se vaya. Pero yo creo que ese hombre tiene un jugo con la Teresa. Tú sabes, la disque maestrica esa. Con el cuento que lo anda enseñando a leer, todas las noches sale corriendo de la casa y que se va para la misión. Bueno, Yolime, déjame decirte que a mí los santos nunca me engañan. Y el tabaco me acaba de enseñar que lo tuyo con tu marido está en pico esa muro. Así que tú me vas a traer un interior de él ya usado y una uña del dedo gordo del pie izquierdo. Pero eso sí, le vas a arrancar la uña en luna llena, porque si no, no me sirve de nada. Mijita, hay que ver que tú se inventa. ¿Cómo yo le voy a arrancar esa uña a ese hombre? Pero bueno, mija, ¿cómo pretendes conservar tú eso que llamas matrimonio? Déjame decirte que un matrimonio es de dos, no de tres. Así que volteate para que te dé unos ramazos. Vamos, vamos. ¿Qué es eso, huele a bicho muerto? Me haces el favor y te me voltea y cierra los ojos para que te duela menos. ¡Vamos, vamos! Mientras Maigualida le daba ramazos a Yolimer para curarla de su mal, es interrumpida por su histérica madre. ¡Maigualida! ¡Maigualida, hija! ¿Qué pasa, ma? Ya le he dicho que no me gusta que me interrumpa cuando estoy atendiendo a una clienta. ¡Oh, hija! ¡Te viene buscando por ahí un demonio! ¡Ah, quítate, pedazo de vieja! ¡Que a la que vine a buscar es a la hija tuya! ¡Más carburta! ¿Qué carrizo haces tú aquí? Mija, le dije que no podía pasar, pero esta mujer no me hizo caso. Sí, sí, mamá, está bien, espere afuera que llegue Juancito, que yo me encargo de esta demonia. Sí, hija, Yolimer, mejor vente para acá afuera conmigo. Pero bueno, mija, y mis cachos, y mis baños, ¿qué pasó? ¿Se puede saber qué viniste a hacer tú para mi casa? ¡A tu casa! ¡Será tu rancho! Porque debe ser que tú vives en el Country Club, mascarburta. ¡Echa para afuera de una vez! ¡Ajá! ¡Dale! Que no creo que hayas venido a insultar mi vivienda. Mira, mija, tú sabes muy bien por qué estoy aquí. Te voy a dar los chonclos, mardita. ¡No se agafa! ¡Dale por la jeta para que te respete! ¡Casi me partes el coco, animal! ¿Vas a seguir o quieres que te siga dando, ah? Por ahora me ganaste, Maigualida. Pero igual te mardigo. Tú y yo conocemos la fuerza de los santos. Ten cuidado, mascarburta, que quien mardice, se mardice dos veces. Pues no me importa. Con tal de hacerte sufrir y aquí voy. Con sus ojos llenos de fuego, Mascarburta de manera sigilosa saca un polvo blanco de una busaca de cuero y lanzándoselo a Maigualida dice con voz casi sobrenatural. Mal fin tenga tu cuerpo, Maigualida Chacón. Quiera Dios que te veas en las manos del verdugo. ¡Calla, Mascarburta! ¡Maldita sea tu estampa! ¡Cállate, cállate! ¡Sal de mi casa! ¡Suéltame! ¡Pleitos tengas, mal alcance te entre! Nerviosa, Maigualida cierra la puerta y recuesta su espalda de ella. Dios mío, no permita que la maldición de Mascarburta acabe con todos nosotros. Ay, mija, ¿qué pasó? ¿Que la Mascarburta vino a echarte varilla? Pasó algo terrible, mamá, terrible. Algo tan terrible que no puedo contárselo ahora, mamá. Quiera Dios perdonarme, mamá. Quiera Dios que perdone Mascarburta. Pocas horas más tarde, Mascarburta se disponía a comenzar con su aterradora venganza en las inmediaciones del rancho de Maigualida. ¡Tabata! ¿Me ayuda en esto, sí o no, chica? Yo no puedo quemarle el rancho a la Maigualida esa yo sola. Ay, manita, ¿no te parece suficiente con la maldición que le echaste a la Maigualida? Ay, no seas estúpida, Tabata. Desde que éramos chiquitas no nos las pasábamos repitiendo esas palabras a la gente. ¿Acaso le hacíamos mal a alguien? La suerte no las hacemos nosotros mismos. ¡Búscate el jarrafón, chica! ¡Vamos, vamos! Mientras la malvada Mascarburta rocía la gasolina en las paredes del rancho de Maigualida, esta se encuentra dentro ansiosa. ¿Qué pasará que no llega Juancito? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, aquí me está dando como olor a gasolina! Déjese de esos remedios caseros y póngase la crema que le mandó el cubano, por favor. ¿No se acuerda de cómo terminó el día que se puso el supositorio de vinagre oriental? Este humo. ¿Qué pasa aquí? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Maigualida! ¡Maigualida, hija! ¡Mamá, qué pasa! ¡La cocina se prendió en candela! ¿Dónde está usted? ¡En el cuarto, hija! ¡Me quemo! ¡Mamá, se quema la casa! ¡Me quemo, me quemo! ¡Ayúdame, hija! ¡Mamá, no puedo abrir la puerta! ¡La puerta está cerrada! Desesperada, Maigualida trata de ayudar a su madre. ¡Me quemo, hija! ¡Me quemo, me quemo! ¡Mamá, mamá! ¡Maigualida, qué es esto! ¡Ay, Juancito! ¡Menos mal que llegaste! ¡Se me queman los chones! ¡Se me queman! ¡Se me queman! ¡Juancito! Una hora después, en el dispensario popular, Jorge Rodríguez. Doctor Salazar es solicitado en pabellón 3. Doctor Salazar es solicitado en pabellón 3. ¡Juancito! ¡Más igualida, mi amor! ¿Pero cómo te sientes si te escuchas? ¡Es horrible! Si el doctor había dicho que tú que habías salido ilesa del asunto. Que me está pisando la manguera del oxígeno. Ay, ay, ay, mi amor, disculpa. No te preocupes, mi amor. ¿Y mi mamá? Ay, bueno, Maigualida, he ahí el detalle que te tengo que explicar. La doñita, Maigualida, la doñita se nos fue. ¡No! No, pero ya va, tranquilita. No es que, o sea, sí se fue y no se fue. Lo que pasa es que se la llevaron al hospital de Altagracia de Orituco porque aquí aseguré que no hay cama suficiente. ¡Ay, por Dios, Juan! ¡Casi me matas del susto! ¿Y cómo está ella? Bueno, bien. Esos fueron mis santos que me la protegieron. Bueno, no te creas que es que la protegieron mucho, ¿no? Está bien como para tener el 99% de su cuerpo quemado porque ni una ceja le quedó. ¿Qué? Bueno, está en coma, más que dormida, pero en coma. Pero los médicos dicen que es un milagro, que debería de estar es muerta. ¡Por Dios, Juancito, no! Maigualida, desconsolada por la tragedia, se arropa con las sábanas del dispensario, que desde hace mucho tiempo no ven detergente. ¡No! ¿Qué ocurre en esta habitación? Lleva un momentico, enfermera, ya le explico. Lo que pasa es que le acabo de dar a la mi EI concubina una mala noticia y creo que no se la ha tomado muy bien. Y encima tienes que decirle a cualquiera que vivimos en el pecado. Señor Pacheco, le dije claramente que no debía darle disgustos a su mujer. Bueno. Sáigase, que le voy a aplicar un tranquilizante a la paciente. Bueno, no sé, con permiso. ¿Qué me está inyectando? Es un tranquilizante. ¡Me están drogando! ¡No, no! Yo sí soy buena cristiana, yo creo en Papá Dios y en Santa Claus. Mi choclo, no, yo soy planetaria, no. Listo, señora Chacón. Me retiro para que la atienda la siguiente enfermera. Ella es muy simpática, se llama Mascarburta. ¿Mascarburta? Sí, es un nombre largo y feo, pero usted no está en una posición muy buena como para hacerlo, a ver. No, usted no entiende, yo creo que ella fue quien me hizo esto. Ah, claro, las enfermeras siempre somos las culpables, ¿no? Pues mire, quien le puso la inyección fui yo. Y usted, yo creo que no está en muy buenas condiciones para hablar con propiedad, ¿no? Me retiro, señora Chacón. ¡No, espere, por favor! ¡Se lo ruego! Atontada por los efectos de aquel tranquilizante, Maigualida comienza a escuchar los pasos que anuncian la llegada de la nueva enfermera. ¡Hola! ¡Buenas, buenas, Maigualidita! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¿Qué me vas a hacer ahora? No intentes levantarte, querida, que no vas a poder. Te pusieron el tranquilizante que le ponen a los malandros más peligrosos y a las mujeres histéricas como tú. Fuiste tú quien me quemó el rancho, ¿verdad? ¿Ahora que está quemado si es un rancho? Querida, a pesar de lo que me has hecho, sabes que yo sería incapaz de quemarte tu casita. Precisamente, porque te conozco, sé de lo que eres capaz. Relájate, querida, que te tengo que poner una sonda. ¡No, mi choclo! ¡No! En el pasillo, Juancito es interceptado por una funcionaria policial. Buenas noches, señor Pacheco. Sabemos que usted entró acompañando a la paciente Maigualida Chacón. Bueno, sí, ¿por qué, pues? Es que entre las pertenencias que cargaba la ciudadana, encontramos una cantidad de estupefacientes. Y sospechamos que el incendio es producto de la elaboración de esto. Ay, oficiala, honestamente que yo sepa, Maigualida no fuma de esas cosas. Ella solo fuma tabaquita para hacer sus trabajitos, pues. Ciudadano, ¿dónde estaba usted en el momento del incendio? Yo estaba donde el Porto, que fui a comprar una bolsa de pan. Ajá. ¿Y usted tiene testigo que puedan confirmarlo? Claro, el mismo Porto. Bueno, pues por ahora no vamos a detenerlo. Pero la señora Chacón, tenemos que llevárnosla detenida. Y en la habitación de Maigualida. ¡Ay, de desgraciada! ¿Qué me metiste? Maigualida, deja el drama, que yo solo te metí una sonda, pero que vas a saber tú de eso. Eso es para que puedas orinar. Mira cómo se llenó la bolsa colectora con meao. Eso no te lo podías quedar adentro. ¿Por qué me salió el orín con sangre? Me duele, me duele. Ay, ya cállate, bueno, ¿qué podía hacer? Es que te pusiste un poco tensa, tú sabes. Y se ve que te rompiste. ¡Me rompí! ¿Será que me rompiste, desgracia? ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me rompiste! ¡Cuidado, me duele! ¡Qué humillante! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, chica! ¡Por Dios! ¡Pareces una niñita! ¡Es por tu bien, chica! ¡Mira! ¡Está entrando gente en la habitación! ¡Quédate quieta, chica! ¡Deja de llorar y no hagas más el ridículo! ¡Sí, pasen, pasen! Los pacientes están un poco alterados por el shock. ¡Entiéndale, entiéndale, entiéndale! ¡Siéntate! Buenas noches, ciudadana. Señora Maigualida Chacón, queda usted detenida. Bueno, pero ¿por qué? Por posesión de droga, tráfico de drogas, fabricación de drogas y homicidio involuntario de su madre. ¡Homicidio! ¡Pero mi mamá no estaba en coma! ¡Su madre acaba de morir! ¡No! ¡Muchachos! ¡Pónganle las esposas a esta mujer! ¡No! ¡Y llévensela para la patrulla! ¡No! ¡No! Maigualida confundida, lucha y se resiste mientras dos oficiales tratan de subirla a la patrulla. ¡Ay, mamita! ¿Qué eso sí está divino? ¡No me toques, desgraciado! Quédate tranquila porque así lo vas a disfrutar mejor. ¡Suéltame, imbécil! Así son toditas. Toma tu guamazo para que respete. ¡Ay, qué! ¡No me pegue! ¡Cállese, ciudadana! ¡Que si no le va a ir peor! ¡No! ¡No! ¡Ay, si me quería mamadita! ¡La pobre sufrió una muerte horrible! ¡La escuché gritando! ¡Toda mi pertenencia consumida por el fuego! ¡Acusada por crímenes que no he cometido! ¡Asesinada en esta cerda! ¡Ay, consiste! Titia. Por cierto, amiga, ¿dónde queda el baño? Ay, no, acá no hay baño. Nosotros usamos esa esquinita de allá. Ay, no, no. ¡Silencio! ¡Cállense ya! ¿Quién de ustedes está gritando como histérica? Mira, Maigualida, tienes visitas. ¿Yo? ¿Y quién será? ¡Soy yo, tu amiguita! ¡Tú quemaste a mi mamá, mardita! Hay que ver, chica, que tú sí inventas cosas. Con un movimiento rápido, Maigualida saca sus brazos entre las rejas y le agarra el cabello con agresividad más carburta. Mientras ellas forcejean, la policía acude a auxiliar a la mujer atacada. ¡Ay, suéltame! ¡Ah! Mira, narcotraficante, ahora te voy a meter en la celda de castigo para que sea seria. Así es, señor oficial. Esta mujer está loca, casi me mata. ¡No, no! ¡La culpa de todo la tiene esta demonia! La oficial toma a Maigualida de un brazo y la obliga a entrar a la oscura celda de castigo. ¡Esta cerda es muy pequeña! ¡Uy! ¡Está llena de ese! ¡Mi choclo! ¡Mi choclo! ¡Ay, sí, mamita! Lo que tú digas. Te voy a echar este todo de agua para limpiarla. ¡Ah! ¡Estaba fría! ¿Por qué eres tan mala conmigo? Yo no estoy siendo nada mala contigo. Te dejo, querida. A esta hora empiezan a asomarse las gatas por esta celda y esos animalitos no me agradan. Además, las de aquí son muy agresivas y tienden a morder. ¡No, no! A Maigualida le esperan tiempos muy difíciles por venir. Si quiere enterarse usted de las calamidades por las que atravesará Maigualida, el significado de la palabra chonclos y el terrible secreto que ha desencadenado la desgracia de esta pobre mujer, no se puede perder mañana un nuevo capítulo de La Maldición de Maigualida Chacón a las 11 de la noche por aquí, por su circuito 1040 AM. Dirección Katherine Vázquez. Producción Andrea Ochoa. Escrita por Víctor Molina y adaptada por José Kirill García. Dirección de edición, Estelín Cuello. Katherine Vázquez como Maigualida Chacón. Estelín Cuello como Máscar Burta. Saraí Pérez como Jolimer. Wendy Serpa como la madre de Maigualida. Isabel Gil como la enfermera. José Kirill García como narrador, policía y Juancito. Andrea Hernández como policía. Agradecimientos a Alexander Rodríguez.